Hola, te brindamos un espacio de orientación y reflexión para padres e hijos. ¿Dónde? Aquí en La Voladora Radio, en el programa Consentido Humano. Consentido Humano. Un espacio donde te guiaremos por el camino de la paternidad responsable. Consentido Humano. Educar a nuestros hijos se hace con amor y con sentido humano. Consentido Humano. Escúchanos todos los jueves en punto de las 4 de la tarde en el 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Consentido Humano. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Este programa llega a ustedes gracias a Instituto Canadiense de Lengua CLI México, ubicado en Hidalgo número 44, primer piso, Amecameca, Estado de México. Teléfonos 597-97-721-75. Porque educar a los hijos no es una tarea fácil. Hagámoslo con amor y con sentido humano. Con sentido humano. Acompáñanos a disfrutar de esta labor en este espacio creado para ti, con sentido humano. Queda con ustedes Miguel Jacobo Baltasar, un hombre con sentido humano. Educar a nuestros hijos se hace con amor y con sentido humano. Comenzamos. Este programa llega a ustedes gracias a Consultorio Veterinario Felicanino, atendido por el médico veterinario zootecnista Juan José Cataño Herrera, ubicado en Calle Morelos número 19, esquina con Pino Suárez, San Francisco Centlalpan. Teléfono 55-48-17-55-98 o 55-22-04-02-33. Este programa llega a ustedes gracias a Despacho Jurídico Valdepeña Lecona y Asociados, ubicado en Calle Zaragoza número 16, entre Avenida Hidalgo y Calle Cuauhtémoc, enfrente de la Capilla de Santo Domingo, Barrio Tepollo, Amecameca. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Qué placer que estés con nosotros. Sé bienvenido a tu programa Con Sentido Humano. Mi nombre es Miguel Jacobo Baltasar y bueno, pues ya estamos aquí muy listos en la cabina de La Voladora Radio pues para llevar a cabo este programa, la verdad, con muchísimo gusto. Con mucha actividad ya este fin de año, todos los cierres en las escuelas públicas y en las privadas pues se están dando ya en esta semana. Pues algunos con una organización muy bonita, otros tantos con algunas carencias. Sin embargo, yo creo que el espíritu de los padres, de este orgullo que se ve reflejado en las caras de ellos cuando ven a sus hijos caminar y darse cuenta que van creciendo y que van avanzando, algunos otros con nostalgia, y yo creo que pues hay muchas cosas que a veces se nos mueven en el corazón, y sobre todo porque pues nuestros hijos finalmente nos hacen valorar la vida, nos hacen reconocer ciertas cosas, y nosotros también como adultos y como padres hoy en día pues valoramos todo el esfuerzo que hicieron nuestros padres. Y pues todas estas actividades también nos hacen reflexionar. Algunos más me comentan, les da miedo que avancen sus hijos, creen que se va complicando más la vida cada día, y pues es algo que a veces no podemos realmente pues controlar. Ojalá y pues podríamos tener a lo mejor tiempos de antaño o algunas cosas que hemos deseado. Algunos tantos están esperando pues un cambio que se dé pues en muchas instancias, pero pues este país hoy en día muy agitado. Sin embargo, yo creo que estas costumbres, tradiciones y esto que tenemos que vivir todos los padres desde que nuestros hijos están egresando del kinder, en la primaria, en la secundaria, algunas licenciaturas ya, algunos bachilleratos, desde luego, pues están ahí ya presentes. Muchas personas en la calle con jóvenes de traje, con el vestido que le compraban a la niña porque a lo mejor va a bailar el vals. Bueno, ustedes saben de qué les estoy hablando el día de hoy, así es que pues la verdad muchas felicidades a todo este cierre de todas estas escuelas que pues, se dan en todo el país. Pues muchas, muchas, muchas felicidades. Y bien, y pues nosotros haciendo una planeación para el año que entra, para este ciclo escolar, con algunas innovaciones en algunos de nuestros cursos. Nosotros también en periodo de vacaciones pues estamos haciendo un reajuste o algunas cosas que bueno, pues ya se van sumando a las actividades de los nuevos talleres que estamos nosotros impartiendo. Y bueno, pues te puedes contactar con nosotros en Escuela para Padres Valle de Chalco y con mucho gusto ahí podemos hacer una planeación o podemos agendar o meter en el calendario pues todas estas actividades que nosotros hacemos y que pues sean para bien en tu comunidad escolar, así como en la comunidad en la que vives. Así es que maestros que pues, por ahí nos están escuchando, con mucho gusto nosotros podemos acercarnos con ustedes para pues llevar algún taller o alguna plática, alguna conferencia. Y pues hay una serie de actividades y de dinámicas que tenemos todo un equipo de Escuela para Padres Valle de Chalco. Y bien, bueno, pues antes de comenzar nuestro programa del día de hoy, pues quisiera hacer algunas menciones que pues están ya aquí en la mesa, que nos hacen el favor de pues hacer que esta señal pueda llegar hasta ti con las aportaciones que ellos en su patrocinio pues nos hacen el favor de otorgarnos. Y pues siempre presentes nuestros amigos de Neuróticos Anónimos, ellos que pues siempre nos están invitando a estos grupos que de los cuales son ellos integran pues a partir de que la comunidad se acerca, pero sobre todo es un asunto de una decisión personal. Mucho me preguntan cómo son esos grupos, he explicado aquí de qué se trata. Me han dicho también que si podemos invitar a alguien que pues nos dé una mejor orientación sobre el tema. Sí, ya han estado aquí amigos de Alcohólicos Anónimos, entonces vamos a invitar también amigos de Neuróticos Anónimos pues para que nosotros podamos darte una mejor información. De momento, pues te invito a estos grupos que hay aquí en la periferia. Uno de ellos es Nuevo Horizonte, se encuentra en la avenida Emiliano Zapata, sin número, en Pueblo Nuevo, aquí en Tlalmanalco, Estado de México. Ellos sesionan de lunes a sábado. Otro de sus grupos que está aquí alrededor se llama Volver a Empezar, se encuentra en la calle Reforma número 15, aquí en Chalco, en el centro del Estado de México, y en el centro de Chalco, aquí en el Estado de México, y sesionan de lunes a viernes de 7 a 8:30. Acércate con ellos, Neuróticos Anónimos, siempre presente aquí en Consentido Humano. Y bien, bueno, pues hoy vamos a hablar, a propósito de las graduaciones, pues vamos a hablar un poco de pues qué pasa cuando los hijos se gradúan, qué sucede, cuál es la expectativa, por dónde se tienen que ir ya graduados, ya titulados, verdaderamente están encontrando trabajo o no. Bueno, son temas, es un tema muy amplio, pero hoy particularmente quisiera hablar de un fenómeno que se da dentro de las familias con respecto a la jerarquía. Es decir, dentro de una familia debe de haber un orden y ese orden nunca debe de perderse. Hoy hemos titulado nuestro programa Los padres y el orden familiar. Siempre debe de haber una jerarquización dentro de la familia. Pero cuando esta se rompe, a veces nosotros los padres, pues nos bajamos un poco de nuestra autoridad y nuestra disciplina, o los hijos se quieren poner por encima de los padres, y ese tipo de desórdenes crean una disfunción familiar, sobre todo en el rol que cada uno tiene. Voy a tratarlo de desglosar a lo largo del programa como para poder entender qué sucede. ¿Por qué nos surgió este tema? Pues surgió simplemente porque nosotros vemos con mayor frecuencia que incluso no teniendo una persona, una profesión o siendo algún licenciado o teniendo alguna maestría, no, hay veces que los papeles se están invirtiendo desde muy pequeños los niños. Desde la primaria a veces están invertidos los papeles y hay niños que regañan a los papás y eso es perder el orden jerárquico, así se le dice. Entonces este orden jerárquico, pues nosotros vamos a replantearlo el día de hoy, vamos a ver de qué se trata, qué quiere decir y por qué hoy en día se pierde. Pero también lo hemos visto como un fenómeno en donde ya jóvenes, adolescentes, ya incluso ya pues terminando ya una carrera con un largo camino, siempre apoyado por los padres o mayormente apoyado por los padres, pues a veces estos chicos o estas chicas se quieren poner por encima de los padres dentro de una familia, pero se quieren poner por encima porque se sienten con mucha seguridad de que ya son alguien en la vida y que ese alguien, bueno, pues se convierte ahora en un ser poderoso porque a lo mejor tiene esta gran oportunidad de aportar a la casa, de haber sido mejor que los padres en cuanto a este nivel académico o intelectual. Y gran error, de verdad, ponerse por encima de los padres crea muchos problemas hacia los que están abajo, y creo yo que los padres de familia no deberían de permitir eso. Así es que nos vamos a ir con este tema el día de hoy. Y bien, pues voy a hacer una breve introducción o tratar de hacer una breve introducción para ya iniciar de lleno con el tema. Y la introducción es básicamente, la tengo muy enfocada en el sentido de que los padres siempre estamos como cuando nuestros hijos se van desarrollando, siempre estamos como en esta expectativa de que ellos nos acepten. Es decir, hay algunos papás con los que platicamos que tienen como esa conciencia de que, primeramente, no sé si esté yo educando bien, no sé si mis hijos me estén aceptando con lo que yo les doy o no les doy. Siempre se está como en ese estire y afloje. Una de las cosas que más nos consultan en Escuela para Padres Valle de Chalco, cuando nos mandan por ahí un mensajito en el Facebook, pues es esto: ¿por qué mi hijo se ha convertido en un ser muy rebelde, que me contesta, que me protesta el no darle todo lo que él quiere, que nosotros siempre estemos tratando de cubrirles todos los caprichos a nuestros hijos? Pues hasta qué grado es bueno. Hace unos días una niña, pues su condición o la condición de sus papás o por la etapa económica en la que están pasando sus papás, pues no les permitía tener pues el dinero adecuado, y entonces la niña pues exigía tener una ropa nueva para un evento que iba a tener, y pues los papás le decían: mira, tienes esta ropa para ti, la puedes ocupar, la puedes usar, está buena esa ropa. Y la niña se aferraba a que no quería ir porque no tenía ropa nueva. Entonces, este tipo de cosas en donde los hijos exigen con una gallardía y con una entereza y con una firmeza, convencidos de que le pueden exigir a los padres algo, pues a veces hay que preguntarse si realmente los niños están mal o los padres son los que están permitiendo esto. Hay papás que pues a veces nos dan la queja de que frases como: es que el niño no lo quiere hacer, es que el niño, pues no sé, le voy a preguntar si lo quiere. Entonces, los padres a veces perdemos fuerza al hacerle tantas preguntas a nuestros hijos. De por sí somos la generación de los padres más preguntones, donde siempre estamos consultándoles qué quieren comer, qué quieren jugar, qué quieren hacer. Ahorita en estos días de hace 8 días hablamos un poco de los cursos de verano, y pues hay papás que le dicen: oye, ¿qué curso quieres ir? Se vale pedir opinión, sin duda. Sin embargo, a veces no queda de otra más que mandarlos a un lugar. Seguramente tú que nos estás escuchando dirás: bueno, en mi generación a mí no me preguntaban, a mí me decían: te comes esto o haces esto y vas a donde yo digo. ¿Por qué? Porque los padres tenían esta convicción de saber hacia dónde estaban conduciendo a sus hijos. Tenían la certeza de saber para qué hacían las cosas. Hoy en día andamos divagando un poco en eso y les tenemos que preguntar a los hijos qué quieren hacer, qué desean hacer, si realmente están ellos contentos con lo que los padres les están dando. Hay padres que viven angustiados porque no pueden cubrir las necesidades de sus hijos, pero yo a veces digo: estás cubriendo las necesidades básicas como la alimentación, el que tu hijo esté bien, esté saludable, le proporcionas afecto, le das pertenencia, le reconoces cosas, lo valoras. Y a veces esto es lo más básico que nosotros tenemos que hacer con nuestros hijos. Pero hay padres que están angustiadísimos por darles, por ver esa carita sonriente en los hijos, pero llenarles esta mochila que traen de tanto pedimento y no dejar ningún hueco. Los padres hoy en día se angustian verdaderamente porque los hijos no se aburran, de verdad. Hay papás que están angustiadísimos y me llegan a decir: es que Miguel, es que mi hijo se aburre. Y de verdad, a veces destacan el hecho como si fuera una cosa como de vida o muerte, a lo mejor exagero, pero están angustiadísimos por eso. No les estamos enseñando a los hijos a ocuparse. Por eso no es bueno decirle a un hijo que nada más, lo tuyo nada más es estudiar y pues ya lo demás no hay que hacer nada. Y la verdad es que no, nuestros hijos tienen que cooperar en la casa y tienen mucho más actividades. Hay niños que llega el día sábado y no saben qué hacer con su vida. Y niños pequeños. Y nosotros llega el día sábado y ya no sabemos en qué entretenerlos. Por eso estamos tan preocupados en meterlos a todas las cosas sabidas y por haber, a todos los cursos. Ahorita que vienen estos programas de cursos de verano, pues ya queremos de verdad con urgencia que nos den el sí en algunos lugares donde hay cupo, o estamos buscando realmente confirmar que este niño o nuestros hijos o nuestras hijas se la pasen en un curso tan completo en donde se mantengan entretenidos. Pero estas cosas, cuando se van potenciando conforme van creciendo nuestros hijos, lo único que van favoreciendo es una tiranía hacia los padres, en los cuales ya no se pide sino se exige, y los padres de verdad viven angustiadísimos. El hecho de que nosotros hablemos el día de hoy de graduaciones y que va de la mano con este asunto de que los padres y el orden familiar, es como venir a recalcar el hecho de cuál es la función verdadera de nosotros los padres. Y la verdadera función es justamente proporcionarle y cubrirle todas sus necesidades básicas, las que ya mencioné hace un momento. Pero aparte también tenemos que estar más tiempo con ellos. No se trata de dar afecto, un afecto confundido, dándoles cosas, sino dedicándoles tiempo y de verdad jugar con ellos. Pero jugar un contacto físico de correr, salir, caminar, brincar, reír, sudar. No me voy a poner a jugar contigo con la tecnología, algunos videojuegos. No, creo que por ahí no está yendo el asunto. Hoy de verdad veo con mucha angustia cómo hay papás que en este afán del entretenimiento y al parecer de no saber cuidar a un hijo o no tener las herramientas internas de poderle darle algo, pues terminamos finalmente, pues la verdad hay niños ya de un año, dos años ya entretenidos con un celular y estos niños se les crea una desesperación por no tener el aparato frente a ellos. Y hay papás que pueden dejarlos horas y horas. Hay niños que están desarrollando hoy en día pues algunos trastornos por este asunto de la separación de algún instrumento. Tenemos que pensar en todo eso porque son nuevos casos y nuevos fenómenos de niños que ya están presentando incluso trastornos, manitas ya muy habilidosas para jugar con el teléfono y nos sorprende y nos da risa. Sin embargo, pues también se están convirtiendo en una problemática que en un futuro pues van a tener incluso con la ortopedia de las manos, ¿verdad? Bien, bueno, pues vamos a ir a una pequeña pausa y regresamos. Papá, mamá, no se vayan. Vamos a un corte y regresamos. La Voladora Radio es una radio comunitaria. Es decir, personas comunes y corrientes que se juntan para decir algo, ejerciendo su derecho a la libertad de expresión. Personas diversas, personas que no piensan todos lo mismo y que tampoco tienen una misma visión del mundo. Es decir, personas que no tienen miedo a dar su palabra. Personas comunicándose y dejando que tú te comuniques. Es decir, personas comunes. Personas como tú, como yo, como nosotros, como nosotras. La Voladora Radio es una radio comunitaria. Es decir, esto, construir una radio comunitaria, es labor de muchas personas. Personas trabajando. Personas decidiendo. Personas pensando. Personas imaginando. Es por eso que tú eres esta radio. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Vamos a empezar la batalla, la del día a día, la que nunca acaba, pero vamos a empezarla con ganas. Creo que hoy podemos. Son las 4 y 22 minutos. Que tenemos una amplia cultura aquí. Conciencia. La Voladora FM. Radio FM. Radio comunitaria en la Meca. Estado de México. Los medios de comunicación tienen que hacer más hincapié en una conciencia social. Estás escuchando La Voladora Radio, FM 97.3 MHz. Con sentido humano, ya estamos de regreso. Bien, ya estamos de regreso. Muchas gracias. Gracias por esperarnos y por estar aquí. Ya te diste cuenta que estamos estrenando artística y producción. Muchas gracias. De verdad, estamos con una nueva etapa y pues vamos a crear muchas cosas nuevas para ti. Vamos a tener ahora sí una agenda muy llena por ahí de algunas cosas que vienen nuevas que pues ya hacían falta aquí, un gran cambio. Y de verdad, pues creo que quedó muy bonita la artística. Bueno, pues vamos a continuar, no sin antes pues agradecer a nuestros amigos del consultorio y veterinario Feli Canino, que bueno, pues tienen la verdad el gran gesto de estar aquí en este espacio de Consentido Humano. Y ellos pues te ofrecen cirugías y consultas, nutrición, desparasitaciones, estética canina, etcétera, etcétera. todo para tu mascota. Y para mayores informes puedes llamar al 5548-175598. Acércate con Consultorio Veterinario Feli Canino. Bien, y también, pues ya se me está pasando un poquito por aquí el tema, pero te queremos invitar o te quiero invitar para que te comuniques con nosotros aquí a La Voladora Radio a través del 597-978-5252, o también nos puedes enviar un mensajito al WhatsApp al 5540-615459. 5540-615459. ¿Para qué? Pues estamos regalando un pase doble para la Ruta de las Luciérnagas aquí en el Bosque La Esmeralda. Así es que, si te interesa, márcanos por favor, llámanos y con mucho gusto te vamos a obsequiar ese pase doble. Bien, pues vamos a continuar con nuestro tema de hoy. Estábamos hablando de, pues, haciendo aquí alusión antes de irnos de lleno con el tema que tenemos el día de hoy, que se llama los padres y el orden familiar. Pues estamos hablando de estas necesidades de los hijos, pero también los padres, con qué angustia a veces se las estamos cubriendo. Y antes del corte estaba ya hablando de ya un problema de ortopedia que se está presentando en algunos niños muy chiquitos, algunos de 2 años, 3 años. Nada más quiero recordarte que a esas edades los huesos todavía no tienen así como una firmeza tan sólida como la es la de un adulto, se están desarrollando y son muy fáciles de deformar. Entonces ya ha habido casos dentro de las familias donde hay niños que por estar con el celular, los pulgares y las manitas por ahí se les están pues poniendo chuequitas, valga la expresión, no sé si sea el término, ojalá haya un ortopedista, si nos está escuchando, pues nos pueda por ahí corregir en el tema. Bueno, en la ortopedia, el ortopedista, pues siempre, incluso la palabra ortopedia significa eso, ¿no? Enderezar o alinear. Es una especialidad médica pues dedicada a corregir o evitar deformidades o traumas en el sistema musculoesquelético. Entonces imagínate nada más cómo ya hay casos de esos. Y los padres de verdad nos angustiamos mucho en cómo poder entretener a un niño. O sea, de verdad estamos equivocándonos en algo. Y esta expectativa que nosotros los padres queremos tener en el sentido de cómo ser padres muy buenos, que nuestros hijos nos quieran, ¿no? De verdad que creo que es un gran error de algunos padres estar buscando siquiera la aceptación de los niños. Se angustian y a nosotros nos han platicado a veces en alguna sesión muy personal, pues nos dicen, es que la verdad yo no sé si mi hijo me quiera, no sé si me acepte. Y a veces ceden demasiado a los caprichos del niño para poder ser aceptados y la verdad es que no va por ahí. Desde ahí se empieza a perder de una manera muy específica lo que es la jerarquía de autoridad. Los padres siempre deben de tener una jerarquía por encima de los hijos. Y se pierde cuando nosotros cedemos ante ellos, ante los caprichos, ante sus ordenanzas, ante sus cosas que ellos quieren realizar, inclusive no importándoles si los padres tienen o no. Esta chiquilla que no podía visualizar la economía de los padres, a veces no pueden hacerlo los niños, pero por más que le explicaban, ella quería un X vestido porque las amiguitas querían, tenía que competir con ellas. Entonces los padres se vieron tan angustiados en llenar la expectativa de la hija que en realidad cuando llegan a nosotros a platicarnos de un problema tan económico que tenían y que pues de cierta manera no les permitía estar tanto tiempo en la escuela, pues es porque de verdad pidieron dinero y para cubrir el capricho de la niña. Y por ahí pues ya tenían una cuenta muy grande porque ellos seguían estando mal económicamente y pues se destapó este crédito y bueno, se convirtió en todo un problema porque no nada más fue el vestidito, fueron muchas cosas. Y ustedes dirán, bueno, pues ay, suena exagerado que por un vestido alguien tenga un problema pues crediticio. La verdad es que sí, pero ¿qué pasa con estos papás que quieren de verdad cubrir a esta niña en una necesidad material y sentirse satisfechos cuando le ven el vestido puesto a la niña? ¿Qué va a pasar? Por eso estos niños que ordenan a los papás y los papás que ceden a perder el orden jerárquico, es decir, los padres lejos de decir no se puede, no hay, y pues no, lo siento hija, pero no me interesa que te enojes, no me interesa que no me hables, no me interesa todo eso. No voy a cubrir ese capricho porque no estamos en condiciones para hacerlo. No, los padres... Estos padres pues se volcan ante la necesidad de la niña la niña, pues no sé desde qué año se esté acostumbrada, una niña de 12 años esté acostumbrada a pedirles y exigirle a los papás, y que si no, pues esta niña los amenazaba con que se va de la casa. Y dice, yo digo, una niña de 12 años amenazando a unos papás, pues es porque los papás ya perdieron toda autoridad, ¿no? Entonces, yo creo que aquí hay una cosa que de verdad, pues los papás deberíamos de resolver, y a veces es con una energía súper completa, con una entereza de saber qué es lo que tenemos que hacer. Y cuando se va perdiendo la autoridad, pues también se van perdiendo los hijos. Y los hijos definitivamente, hay hijos que abusan y que pues por ahí sí necesitan a lo mejor un regaño fuerte, severo. Diría mi abuelita, a lo mejor un par de nalgadas muy bien puestas, y a lo mejor cuando se calman. Ustedes dirán, no, Miguel, ¿cómo está recomendando eso? Pues en realidad yo soy muy contrario a los golpes, pero yo no sé por qué extraña razón hay niños que corrigen eso, ¿no? No se trata de violentar al niño ni de estarle pegando toda la vida, pero hay niños que sí lo necesitan. Hay papás también que a veces exageran, ¿no? Y le rompen la boca a la niña, y pues también no va por ahí, porque si no es más resentimiento y tienen una sed de venganza que más adelante, pues imagínense, 12 años, entra a la secundaria. No se trata de tenerle miedo a los hijos, pero sí vienen un montón de cambios, y a veces en esta etapa pues se confunden los chicos, y si está enojada con los papás, pues hace justamente lo que no le gusta a los papás. Pero aún así, no debemos de perder el orden jerárquico. Bien. Vámonos ahora sí a ver este asunto de que cómo es que relacionamos las graduaciones con este sentido, en este sentido de la autoridad que los padres no deben perder. Bueno, hay un fenómeno muy curioso, sobre todo sucede en padres que no tuvieron esta oportunidad, o no tuvieron la capacidad, o a lo mejor no hubo la oportunidad dentro de las familias de poder estudiar. Hay papás que hoy en día pues tienen ya una familia consolidada, que tienen cierto número de hijos, pero que los mayores, pues algunos decidieron sí estudiar o no estudiar. Pero ¿cuántos fenómenos no vemos de este tipo? O a lo mejor ahorita que lo mencionemos tú recordarás alguno. ¿Cuántas veces no un chico hoy en día se está graduando y ya se está poniendo por encima de los padres? La familia debe tener un orden. Los padres van así como que en la mera cabeza y van a la par. ¿Por qué? Pues porque son pareja. En teoría se supone que, bueno, pues estos papás se pusieron de acuerdo, coinciden con el sentido de vida de que van a tener sus hijos, piensan igual, creen igual, forman una especie como de nuevo código de valores como pareja nueva, y bueno, pues van encaminando a los hijos hacia una dirección. Toda esta comunión que tienen en jerarquía los padres, pues está a la par. Nadie, mamá ni papá, está encima del otro. Estoy hablando de una familia muy convencional. Imaginen ustedes una pareja en donde mamá y papá pues tienen tres hijos. Y el mayor, bueno, pues logra estudiar, llega a cierto nivel, rebasa a los padres de familia en este aprendizaje intelectual, tiene más capacidad intelectual, quizá a lo mejor es un ingeniero, es un médico, quizá a lo mejor tiene una licenciatura, o simplemente a lo mejor no tiene una profesión tan marcada por una graduación, por una titulación, pero a lo mejor encuentra un muy buen trabajo. Y hay hijos que se toman el atrevimiento de ponerse por encima de los padres y de manejar lo que los padres les corresponde hacer. Hay hijos que se ponen tan encima de los padres que yo he visto hijos ordenándole a los padres qué es lo que tienen que hacer. ¿Por qué? Por el simple hecho de tener una mayor capacidad intelectual. Vamos a ir a una pausa y regresamos con este tema. Papá, mamá, no se vayan. Vamos a un corte y regresamos. XHECA XHAMECAMECA 97.3 FM La Voladora Radio. Radio Comunitaria La Voladora Radio, transmitiendo desde sus estudios y oficinas ubicadas en San Francisco número 50, Barrio de Panoaya, Colonia Centro, Amecameca de Juárez, Estado de México. Radio Comunitaria. Somos adherentes de la sexta declaración de la Selva Lacandona. La Voladora Radio 97.3. Un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía.

acércate con ellos y pues hay muchos cursos y muchos talleres en estos días. Acércate, Instituto de la Lengua CLI México. Y bien, bueno, pues vamos a seguir con nuestro programa. Estamos hablando hoy de los padres y el orden familiar. Y pues estamos hablando de hoy de los chicos que se gradúan. Hoy los chicos que pues están también ahí recibiendo su licenciatura o simplemente un paso más como alguna maestría. Bueno, tantas y tantas cosas que se pueden hacer. Pero también estamos hablando de aquellos hijos que a lo mejor no llegaron hasta esos niveles, pero que tienen ahora, el día de hoy, un buen trabajo y que muchas veces se ponen por encima de los padres y rompen el orden jerárquico. Pero una cosa es que los hijos de verdad se suban por encima de los padres, se pongan por arriba o por encima de ellos y empiecen a ordenar, empiecen a decir cómo se tienen que hacer las cosas. Muchos de los comentarios de este tipo de chicos o chicas que se ponen por encima de los padres suelen ser en un tono de orden, pero también al mismo tiempo en un tono de quítense papás que ustedes no saben hacerlo. A veces los padres se ofenden, algunos padres que quieren conservar el orden familiar y dicen, no, ¿sabes qué? A mí no me vas a gritar. Y no me vas a gritar, ¿por qué? Porque así seas lo que seas, es el presidente de la República, yo soy tu papá. Y a veces los padres también, bueno, pues respetan a lo mejor el trabajo del otro, que verdaderamente sea presidente de la República, bueno, pues respetan también ese nivel que se ganó ese hijo. Sin embargo, dentro de la familia no se debe de perder el orden familiar. Los hijos muchas veces, bueno, pues en este afán de querer demostrar que son mejores que otros, incluso primero que los papás, y que los han superado, pues a veces, te comento, pues ellos quieren manejar el teje y maneje de la casa, y en todos los sentidos, desde una casa de manera, o dentro del rol familiar, donde pues hay más hermanos, donde hay tíos, tías, y los propios padres a veces ponen en esa condición, o en ese nivel lo ponen a los hijos diciendo o reforzando el hecho, sí, es que mi hijo, no sé, el doctor, el ingeniero, porque a veces ya no les dicen ni siquiera hijos, sino dicen, es que el ingeniero, o ponen este mote de una cosa es ser orgulloso de que nuestros hijos tengan a lo mejor ya una profesión, pero otra es que a veces se maneje en un sentido o con un aspecto de darle un lugar cuando en realidad pues ese lugar ya lo tenía y ese lugar pues tiene que ver con que si es el hijo el mayor, pues es el hijo mayor y simplemente así. No tiene nada que ver con un nombramiento y porque si no de esa manera, bueno, pues se pierde demasiado. Cuando los hijos empiezan a querer ordenar a los padres, los mandan, tratan de ubicarlos, los regañan. De verdad, he visto muchos, muchos casos en los cuales veo a hijos regañando a sus papás. Como si no supieran hacer nada. Estaba yo en alguna ocasión, por alguna necesidad de trabajo, que yo siempre les he comentado que también tengo yo otro trabajo, y dentro de ese trabajo, pues prácticamente somos prestadores de servicios, y estos papás estaban siendo regañados frente a mí por un hijo, por el simple hecho de que a lo mejor pues, se veía que el chavo pues sí sabía de tecnología, pero pues regañar a unos papás, decirles, no, es que tú no sabes. Papá, si no sabes, mejor no hables. Pues yo creo que ahí ya desde ese momento, yo creo que los padres no deberían de aceptar ese tipo de comentarios, y menos en frente de otra persona. Eso es a lo que nosotros nos queremos referir el día de hoy. Que muchos hijos se ponen por encima de los papás, pero en este sentido, de ser mandones, de controlarlos, de regañarlos, de que muchos padres incluso se sienten como violentados, se sienten menos. Hay papás que son pues víctimas, porque al final terminan siendo víctimas de este tipo de hijos o hijas que se creen más que ellos y a veces dicen es que yo ya no puedo tomar decisiones de manera personal. Nosotros, si es que son pareja, mamá y papá, papás de ese niño, de ese chico, de esa chica, a veces dicen, no, es que no sé, tengo que preguntarle a mi hijo para ver si él me autoriza. Hay cosas que también nosotros los padres estamos equivocando. Si nosotros aceptamos que nuestros hijos son más que nosotros, estamos hablando del orden familiar, y los ponemos en una posición, hay alguna literatura que dice, los ponemos en un altar, pues para que se bajen de ahí, pues está muy difícil. Pero lejos de esta disfuncionalidad que hay en la relación de padres con hijos que pues tienen una intelectualidad mayor o tienen un mejor trabajo o un mejor poder económico, pues justamente tiene que ver el poder económico como para ayudar a los padres, no para criticarlos y para juzgarlos o para estarlos sometiendo siempre a la voluntad de aquel que puede aportar más, sino que también tiene que ver muchas veces con los hermanos. ¿Qué pasa si en una familia estos chicos no pudieron a lo mejor desarrollarse como el primer hijo y ya no quisieron estudiar, pero, o estudiaron a lo mejor una carrera pues con un perfil más bajo, no sé, a nivel técnico o a lo mejor a nivel aprendiz o verdaderamente son buenos para algo, pero no está tan con esta jerarquía que a veces el hijo que se pone por encima de los padres pues requiere. Entonces siempre se está comparando con los hermanos y también los hace menos. Y que haga entre hermanos se hagan menos uno al otro y el otro, pues el que está por debajo, pues nunca se va a sentir cómodo, sobre todo en una relación de todos los días. Y más si los papás pues ponen en ese altar a aquel niño que es mejor, a aquel hijo que es mucho mejor que los demás. ¿Qué sucede en este tipo de rol? Pues desde luego que los hijos que están abajo, que le siguen abajo en jerarquía, pues se van a molestar. Y no se van a molestar precisamente con el hermano que está ahí como que ordenando siempre a los papás, sino también se molestan con los padres por permitir que eso suceda. ¿Cuántas veces no sucede que a veces este tipo de cosas no las analizamos, sin embargo, pues están dentro de un rol familiar? Bien, vamos a ir a una pausa y regresamos. Papá, mamá, no se vayan. Vamos a un corte y regresamos. XHECA, La Voladora Radio. XHECA. Amecameca de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio, Radio Comunitaria. La Voladora Radio. 97.3 FM. En franca y abierta rebeldía. Son las 4:46. El Sistema Nacional de Protección Civil ha desarrollado y aplicado el semáforo de alerta volcánica para informar a la población sobre la actividad del volcán Popocatépetl y las medidas generales de prevención correspondientes a cada etapa. Amarillo fase 2. El volcán presenta incremento en su actividad con explosiones esporádicas. Pluma continua de vapor de agua y gas. Caída de ceniza leves a moderadas en poblaciones cercanas. Lanzamiento de fragmentos incandescentes y posibilidad de flujos piroclásticos de corto alcance asociado a las explosiones. Flujos de lodo o de escombros de corto alcance. La información es parte de la prevención. Puedes mantenerte informado escuchando La Voladora Radio en el 97.3 FM o por internet www.lavoladora.net y a través de la página del Senapred www.senapred.gov.mx. En Protección Civil Municipal de Amecameca, al teléfono 97-840-99. Protección Civil Estatal, al teléfono 97-828-23. La información es parte de la prevención. Que tenemos una amplia cultura aquí. Conciencia. La Voladora FM. Radio FM. Radio Comunitaria en Amecameca. Estado de México. Los medios de comunicación tienen que hacer más hincapié en una conciencia social. Con sentido humano, ya estamos de regreso. Bien, ya estamos de regreso, muchas gracias. Aquí pues platicando de algunos puntos de vista entre Rocío, que está en los controles, y yo, pues de este tema, ¿verdad? Muchas cosas que aquí estamos recordando en nuestras familias. Bien, pues ya estamos pues casi en el último bloque. Vamos a tratar ya de aterrizar muy bien este tema. Estábamos hablando de esto que de verdad no se puede romper el orden jerárquico, los padres no pueden perder la autoridad. Y te hablaba yo de que poco se habla de este rol, de este rol que hay de entre los hijos mayores, o a lo mejor no los hijos mayores, pero entre los las diferencias que puede haber entre los hijos, muchas veces porque los padres permiten ciertas cosas. Y la verdad es que una de las cosas que los padres tenemos que ofrecer a nuestros hijos es un sentido de igualdad en el que nadie es más ni nadie es menos. Nadie de verdad es menos. Muchas veces nosotros no nos podemos detener como padres a pensar si estamos apoyando más a uno u a otro. Es cierto que hay padres que pues tienen a lo mejor sus consentidos, y este es uno de los temas que más afecta a los hijos, esta duda de por qué a mí me quieren menos. De por sí los hijos, aun cuando los padres no tengan esta intención, a veces se sienten inferiores o menos beneficiados del afecto y del cariño de los padres, sobre todo del apoyo. Y cuando esto se ve lastimado, pues entonces odiamos al que está a un lado de nosotros. Siempre los hijos dentro de una familia van a estar reclamando eso. No somos papás perfectos y no podemos nosotros remediar muchas veces eso, por más que se lo expliquemos a un hijo. Pero la percepción que tienen los hijos sí habría que aclararla, y se puede aclarar justamente siendo igualitarios. Ni un hijo debe de ponerse por encima de los padres y ningún padre debe de darle ese lugar. No se puede poner por encima. Siempre debe de haber un orden. ¿Sabes qué? Dentro de la familia tú eres el hijo. Y el hijo número uno, dos o tres o cuatro, etcétera. Pero ese es tu lugar. A eso se le llama pertenencia. Y entonces cuando nosotros le damos una pertenencia o le dejamos o dejamos que ese hijo o esa hija que se pone por encima, nosotros permitimos que eso se dé, sinceramente nos estamos equivocando. Y entonces al equivocarnos nosotros en esa parte, pues tenemos hijos que entre ellos tienen dificultades y tienen problemas. ¿Cómo hacerle saber a un hijo que de verdad está usurpando un lugar? ¿Cómo hacerle creer a un hijo que eso que él está pensando, que porque tiene más, sobre todo a veces está en la funcionalidad de lo económico, puede mandar y puede ordenar por encima de los padres? Incluso a veces, pues sí, está bien, es el que a lo mejor va a pagar un hospital, es el que a lo mejor les pasa pues la despensa cada mes o les da cierto dinero. Pero de verdad, por un sentido de humildad y de orden familiar, no se debería de perder la jerarquía. Hay personas que lo hacen muy bien y de verdad, mis respetos para esas personas, porque aún teniendo incluso poder, se ponen enfrente de los padres con humildad, es decir, ocupando el lugar que les corresponde, ocupando el lugar que es de ellos, ocupando el lugar en el cual ellos llegaron y le fue otorgado. Si antes y después los hijos son iguales. Es cierto que, bueno, pues a veces la visión que tiene el hijo mayor no la tiene el hijo número 5, que es el último. ¿Por qué? Pues porque los padres son diferentes y a lo mejor al primero le tocaron unos papás con más energía y quizá a lo mejor el último de la familia pues le tocó unos papás con menos energía, pues más complacientes, más permisivos, más sobreprotectores, y entonces pues pareciera como que no es la misma educación. Ahí sí como que de pronto conviene que entre el mayor y los papás pues pongan en orden, reordenen, pero sin que ese mayor pierda este orden. Sucede mucho también que a veces los hijos, sin proponérselo, bueno, pues están usurpando lugares que no les corresponde, e incluso hay quienes asumen, a veces es por necesidad, porque a lo mejor la familia no está funcionando bien, a veces los hijos mayores les toca asumir el rol de aquel o de aquella, ya sea mamá o papá, que no está siendo responsable con la familia. Y bueno, pues son también hijos que usurpan de cierta manera no el lugar del papá. Cuando el papá, pues a lo mejor se me ocurre pensar, bebe o se va a trabajar mucho tiempo o tiene otra familia, o también la mamá, porque hoy en día pues también en eso somos iguales. Pero cuando hay hijos que, bueno, pues sí o tienen que ocupar esos lugares porque ante la falta de responsabilidad o ante la visión que él tiene en donde pues no se están cubriendo ciertas cosas en casa, pues se las tiene que cubrir. Pero bajo ese tipo o bajo ese modelo o bajo ese esquema, creo que sí hasta cierto punto es válido, y a muchos, algunos hijos siempre les toca como que sustituir a mamá o papá. ¿En qué? En el rol. Y a veces los hermanos suelen decir, pues mi hermano mayor fue más mi papá que mi papá, o mi hermano mayor fungió más como mi mamá que mi propia madre. Y a veces pues por las necesidades económicas o por las exigencias de esta nueva sociedad, en donde al haber menos oportunidades y una economía más baja, pues la mamá o papá tienen que salir a trabajar. Pero solamente en eso cabe, Y a veces eso es una necesidad. Pero cuando los papás están presentes y cuando los papás, bueno, pues tienen la fuerza suficiente para seguir guiando su propia vida, en donde los hijos se están consolidando, y estos hijos pues muchas veces se entrometen a veces en las funciones de los papás. Está bien que a veces pues los padres pues van como para abajo, se dice así. Los papás vamos ahí como yéndonos ya para abajo. Vamos como de regreso, ahora vamos a volver a ser niños, también dice alguna literatura por ahí. Entonces, pues no está mal pensado. ¿Por qué? Porque pues el cuerpo se va cansando y pues nosotros vamos teniendo menos habilidades. Y bueno, los hijos intervienen como un apoyo, pero no como un hijo mandón o como una hija mandona. ¿Cuántas veces ustedes no ven en un supermercado pues a la hija haciéndole la despensa a la mamá y pues gritándole y diciéndole qué tiene que hacer? Y es que, ¿para qué compras eso? Eso no te va a servir. Bueno, hija, pues que yo me lo quiero comprar. No, ¿sabes qué? A ver, dame tu tarjeta o dame tu dinero, yo te lo voy a administrar. ¿Cuántos hijos le hacen creer a los papás que ya no piensan igual como antes? Que no son buenos para pensar, que ya tienen un problema de salud y a veces quieren hacer todo lo que los padres les corresponde hacer y que del cual tienen derecho. ¿Cuántos hijos no le dicen a la mamá, a ver, dame tu tarjeta, dame tu clave? Y estoy hablando de familias en donde a lo mejor tienen un programa público. Y a veces quien administra son estos hijos que de verdad pues están ahí como controlando toda la vida de los papás y enviándoles constantemente el mensaje de que ellos no pueden. Un papá debería de decir a la edad que tenga, ¿sabes qué? Déjame, si hay cosas que no puedo hacer, pero déjame mandar en mis cosas. Si yo me quiero comer esto, pues yo me lo como. Sí, a lo mejor tiene que ver con asuntos de salud, pero hay hijos que de verdad están limitando la vida y la creatividad de sus papás por el simple hecho de que creen que son inferiores a ellos. Y ese es, yo creo, que el gran problema. El gran problema es esto: considerar que los padres pues están yendo para abajo y que no saben, y entonces crear un ambiente en el cual pues nadie queda satisfecho. Y cuando nadie queda satisfecho, pues obviamente hay problemas. Los padres somos los únicos que podemos volver a poner en orden las cosas. Cuando un papá, así sea una persona con una capacidad intelectual diferente a los hijos, a lo mejor inferior o por debajo de los hijos, cuando un papá realmente sabe que está convencido de que él es el papá de la familia y defiende esa posición, seas quien sea, está haciendo bien su papel. Y no va a permitir ni que se le controle ni que se le manipule. Él va a decir y va a exigir, ¿sabes qué? Ve a gritar a tu casa, a mí no me vengas a gritar. Deja mis cosas. Tener ese carácter y esa firmeza. ¿Por qué? Porque muchos padres de verdad estamos hoy en día equivocándonos. Y a esta edad que tienen nuestros hijos, nos estamos equivocando. Se están invirtiendo los papeles. Ahora resulta que nuestros hijos nos regañan como si fuéramos ellos los papás. Pero también digo, hay papás que queremos estar ahí como en la ignorancia, no nos preparamos y a veces los hijos nos superan. Entonces, creo que nosotros tenemos que pensar mucho en eso. Pero ojalá tú, chico o chica, que te estás graduando el día de hoy o que estás teniendo un mejor trabajo, pues tomes conciencia de que eso no te hace ponerte por encima de tus papás. No los humilles, no los hagas sentir mal, son tus papás, te dieron la vida, agradéceles todo lo que hicieron. Y agradece que pues quizá a lo mejor estés a ese lugar gracias a ellos. Te apoyaron de una u otra manera, a lo mejor no como tú quisiste, sin embargo, pues ahí estás. Te graduaste, muchas felicidades y muchas felicidades a todos los papás que están teniendo alegría en sus corazones por haber cumplido las metas que querían. Pues bien, nos vamos, como siempre todos los jueves se nos hizo tarde. Gracias por todos estos cambios que hay en la artística, en las entradas, en las salidas. Gracias, Rocío, es un trabajo, yo creo, muy bonito, maravilloso, me gustó mucho. Muchísimas gracias y estaremos, bueno, viéndonos aquí el próximo jueves, casi en punto de las 4 de la tarde. Hasta pronto. Este programa llegó a ustedes gracias a Instituto Canadiense de Lengua CLIMÉXICO, ubicado en Hidalgo número 44, primer piso, Amecameca, Estado de México. Teléfonos 597-97-721-75. Este programa llegó a ustedes gracias a Consultorio Veterinario Felicanino, atendido por el médico veterinario zootecnista Juan José Cataño Herrera, ubicado en